Cada vez te quiero más y no me importa lo que haces. Si estoy loco me dirán, junto a ti voy a querer. Me hace bien cuando estás conmigo.